el curso más alto del arroyo de Barrida, ya en el mismo trasvase te puedo decir que no se puede transitar ni por el camino, esto ya hacía tiempo, pero a los años mayores, en el camino del puente del Realejo hasta el trasvase no se puede andar. Por el otro sitio hay tres fincas que están quedado totalmente aislados. Los corrimientos en este sitio nuevo han sido nuevos los que hay. Un balizamiento que tenemos nosotros en algunos puntos, el cauce, el lecho del río está 2 metros por debajo de como estaba hace 10 años. Entonces la situación es con daños muy importantes, con cortes de caminos públicos, con cambio morfológico. Cuando me refiero es que se está creando una rambla y el río ahora mismo se está yendo a las partes más blandas, a la izquierda y a la derecha, finca que han perdido no una parte considerable, digamos, con respecto al total de la finca. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, cerramos hoy el repaso a los temas abordados en el orden del día del pleno ordinario del mes de enero. Y lo hacemos recogiendo los ruegos y preguntas del portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. En su intervención, entre otros asuntos, ha solicitado información sobre la tramitación de diferentes subvenciones y sobre el proceso de incorporación del nuevo secretario general del Ayuntamiento de Ubrique. Yo voy a ser muy breve. Voy a empezar con la pregunta que menos me agrada, ¿no? De todas, porque acabo de escuchar a la señora alcaldesa diciendo que va a convocar a los portavoces de Ciudadanos y del Partido Popular a una reunión para ver los temas del Fondo de Emergencia Social y demás, y no sé si ha sido intencionada o no el dejarnos fuera a nosotros de esa reunión, o si ha sido un lazo y demás. Entonces, No, es decir, usted tendrá retorno, como no puede ser de otra manera, como siempre ha tenido y seguiremos teniendo. Es cierto que la aprobación de los presupuestos municipales de este ayuntamiento, que respaldaron el Grupo Municipal de Ciudadanos y el Grupo Municipal Popular, yo quedé con ellos en que iba a tener una especial atención a las propuestas que me hicieran. Entonces, no se trata de dejarlo fuera en ningún momento. Lo que voy a tener es una reunión con ellos para que me establezcan y me cuenten y me, en fin, compartir aquello que creemos que se deben ser los destinos, y luego tendremos reuniones conjuntas, como siempre hemos hecho, pero voy a tener bilaterales con ellos, claro que sí. Para eso han apoyado unos presupuestos municipales que se tienen que ejecutar, y en los que desde luego yo le dije que la participación la iban a tener, igual que se lo ofrecía a usted, y por lo, bueno, en fin, por sus consideraciones que entienda, va a tener siempre la información, va a tener siempre la oportunidad de participar, pero claro, yo voy a tener un encuentro de trabajo con aquellos grupos que han apostado, ¿no?, por una situación presupuestaria 2021 en la que no solo me obliga a informarles, sino tener en cuenta sus opiniones de una manera más continua y de un seguimiento en todo lo que vayamos a adoptar en este 2021. No se va a quedar usted fuera de nada. Vale. Simplemente por eso, porque nosotros vamos a seguir en la misma tónica que hemos tenido anteriormente. Una cosa puntual no quita absolutamente nada, y bueno, pues por nuestra parte le vuelvo a trasladar que estamos a su disposición para lo que necesite, para lo que le haga falta, que la mano la tiene tendida desde el primer momento y que hemos estado dando la cara desde el primer momento. Muchas gracias, sí, no se preocupe. La pandemia, y que vamos a seguir durante todo este año y durante todo el tiempo que haga falta, ¿no? Y vale. Por lo tanto, pues, volverle a reiterar que cuando nos quiera llamar, que nosotros estamos a su disposición. Sí, lo sé, portavoz. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Yo como concejal y todos mis compañeros de mi grupo. Dicho eso, voy a ser muy breve porque tampoco, teniendo en cuenta la situación en la que estamos ahora mismo, tampoco nos preocupa demasiado y podemos esperar otro tema posterior con respecto a muchas de las preguntas que tenemos, ¿no? Pero sí que con respecto al secretario general, hemos escuchado, bueno, sabemos de sobra que se estaba buscando uno, hemos visto el anuncio que se ha puesto incluso, y lo que no sabemos es si ya está operativo o está todavía en trámite. Esto todavía está en tramitación, por eso no he dado cuenta. Mañana, de hecho, sí viene José Antonio, de las pocas visitas o citas presenciales que vamos a tener, viene a Ubrique para ir viendo cuando llegue ya, digamos, el visto bueno y la tramitación definitiva del expediente administrativo a través de la Dirección General de Política Municipal. Pues verlo, mañana viene a Ubrique para ir viendo eso, que cuando se incorpore, qué día va a venir a Ubrique, los temas, darle un poco también de información general del ayuntamiento, y mañana vamos a tener ese primer contacto, pero todavía no hemos culminado la tramitación administrativa, ¿vale? Vale, estupendo. Otra cosa, con respecto a... El otro día vimos una subvención que venía a través del GDR y ponía que Ubrique se había quedado fuera. No sabemos exactamente qué es lo que ha pasado con respecto a esa subvención. Era una iniciativa de desarrollo local líder y... Pero... La convocatoria del año 2018. ¿Ha habido, no sé si, algún problema o algo con respecto a eso? Oye, pues te puedo decir una cosa. No tengo constancia de que se haya resuelto esa línea que estábamos esperando, además, como agua de mayo, por parte del GDR, y no me lo han notificado, vamos, no tengo conocimiento, ¿vale?, de que se haya resuelto. Me lo anoto, como no puede ser de otra manera, y lo miramos, porque además aquellas, es verdad que aquella línea, si no me falla la memoria, se hizo un paquete que incluso ya no tenía ni sentido, porque metimos entonces el Benafelí, el patio, total, que se metieron actuaciones que luego hemos tenido que hacer directamente el ayuntamiento. Nos permitían también acciones de, digamos, de actividades culturales, deportivas importantes, metimos, y estábamos expectantes de qué pasaba con esa resolución que no llegaba, y la verdad que no tengo yo conocimiento, y lo voy a mirar después de escuchar, y me está entrando una pena tremenda, vamos, de que parece entonces que nos hemos quedado fuera. Bueno, total. Voy a mirarlo, gracias. Después, con respecto a Ciudad Amable, seguimos en reserva, ¿no? Seguimos en reserva. No ha habido noticias nuevas, ni ha habido... Nada, parecía que se iba a ampliar y tal, y que había opciones ahí, pero de momento seguimos igual. Y para finalizar, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique anima a la ciudadanía a participar en la campaña de promoción del comercio local diseñada con motivo del Día de San Valentín. En esta iniciativa colaboran las pastelerías ubriqueñas Las Palmeras, Pan y Chocolate, Azúcar con Arte, La Nave, Ana de Consuelo y Rosy. Para participar se debe adquirir algún producto en estos comercios y realizar una foto original, divertida y creativa, que debe ser publicada a través de la red social Facebook con las etiquetas Ubrique Love y Ubrique San Valentín. Una vez publicada la foto, se asignará un número para participar en el sorteo de 18 tartas de San Valentín acompañadas de una botella de vino. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.